es DJ. En las discos es el mejor DJ. ¿Cuántas chavas se mueren por él? Con su ritmo se enchina la piel. DJ toca para bailar. DJ toca para gozar. DJ toca para bailar. DJ toca para gozar. Bailar. DJ toca para gozar. El DJ toca esta canción y de las disco es el mejor. Y con mi ritmo que va a aprender, toda la gente lo va a entender. El DJ toca esta canción y de las disco es el mejor. Y con mi ritmo que va a aprender, toda la gente lo va a entender. Bailar. DJ toca para gozar. DJ toca para bailar. DJ toca para gozar. DJ toca para bailar. DJ toca para gozar. DJ toca para bailar.